judicial queríamos hacer un reconocimiento a la figura del juez Arias. El juez Arias no tiene como principal característica el hecho de que hace lugar a los reclamos de los trabajadores. Si fuera eso, solamente sería un planteo mezquino que nos tenga que dar la razón siempre. La principal ventaja del juez Arias, y que no es una cosa común en el sistema de jueces en la provincia, que con el sistema de selección a espaldas de los trabajadores, es lamentable. Los jueces que tenemos en la provincia, decía, la principal característica de Arias es que es un juez que antes de decidir a ver si hace lugar o no hace lugar a un reclamo de los trabajadores, no levanta el teléfono para preguntarle al poder político de turno a ver qué tiene que resolver. Así que un homenaje a esos jueces, como decía el Colo, que tienen esa independencia real del poder político.